Yo no podría decirte necesito. Sin tu aliento esta noche no respiro. Dame cuerda y derroche con tu vientre. Prohibido decirme que me amas. Yo no podría decirte echo en falta. Los sudores que hay en tu cama son heridas que todavía sangran.